MBS 102.5 presenta Broker Hipotecario. Todo lo que quieres saber sobre vivienda. Si quiere comprar, rentar, vender o iniciar su negocio en el mundo de los bienes raíces, Héctor Rendón y Angie Chavarría le ofrecen tendencias, consejos y asistencia aquí en Broker Hipotecario. Iniciamos. De Broker Hipotecario, son las 6 de la tarde con 5 minutos en este sábado 28 de julio. Muchísimas gracias a todas las personas que mantienen sintonizada esta estación, su estación MBS Radio 102.5 de la Ciudad de México, para todo el país y para a lo largo desde luego de toda la República y también más allá de nuestras fronteras. Gracias a todas las personas que hacen el favor de escuchar esta emisión todos los sábados de 6 a 7, Broker Hipotecario. Les agradecemos infinitamente su participación y todo lo que nos han escrito durante la semana. Vamos a buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Un rico sábado, aunque está lloviendo en algunas partes muy fuerte de la ciudad, pero también se antoja para tomar un buen cafecito, un buen té y también pues para estar en familia viendo la televisión. Y también aquellos que nos están escuchando, muchísimas gracias por su confianza. Como decía Héctor, a lo largo de la semana nos están llegando correos que les hemos estado dando respuesta poco a poco y algunos les daremos los que son generalizados el día de hoy. Una vez más, muchas gracias y de verdad que hoy hemos preparado un importante programa para ustedes con cada una de las demandas que nos han hecho a lo largo de la semana y del mes. Así es, Angie, y hoy tenemos invitados, como todos los sábados, tenemos invitados completamente en vivo, así que ahorita les vamos a dar los detalles de quién nos está acompañando, los temas también que vamos a estar revisando durante esta hora, durante la próxima hora. Angie, por favor, dinos pues los invitados, qué tenemos, dónde nos escriben, dónde nos llaman. Nos pueden escribir, por favor, a Broker Hipotecario @mbs.com.mx y también a través de Twitter @bhipotecario, @angiechavarria, @rendonhector y también a través de Facebook en Broker Hipotecario, también es la página de Facebook Broker Hipotecario y nos pueden llamar al 5166-1025. Y bueno, pues a Uri y Rutia, bueno, ahorita lo checamos. Y Fernando Soto Hey, director general de Tu Hipoteca Fácil, que también, pues bueno, nos va a acompañar en este caso para hablar de, oye, si consideras que tu hipoteca te están cobrando demasiados intereses, pues es momento para cambiar en la sí, que más te convenga, ¿no? Ahorita le voy a preguntar, porque se me hace que sí me está cobrando demasiados intereses el Grupo Financiero Santander. La verdad es que ya hay que llamarles la atención a esos muchachos, están pasando de listos, señi. Pues bueno, esa es una buena opción y sobre todo yo creo que si el mercado nos está dando buenas ofertas, es momento de aprovecharlas. Así es. Fue incluso con nuestro amigo que ya está aquí con nosotros, Fernando Soto Hey, que es el director de Tu Hipoteca Fácil. Fernando, gracias por acompañarnos una vez más. Héctor, encantado de estar con ustedes, Angie, fascinados. Gracias. Digo, a pesar de tu defecto de ser americanista. Ser americanista, bueno. Pues, es un placer estar con ustedes, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues bueno, ya vámonos de lleno mejor al tema, porque yo creo que vamos a salir aquí medio mal, oiga. Pues bueno, platícanos, Fernando, nos han estado llamando algunas personas y también escribiendo, muchísimas gracias, aquí a Broker Hipotecario, sobre el asunto de que, pues bueno, han considerado que su hipoteca, las tasas de interés han sido mucho más elevadas y que prefieren hoy, por ejemplo, considerar otras y cómo pueden hacer este cambio. Es muy complicado para empezar. Mira, de hecho, no. Y hay que partir de varios principios. El tema del crédito hipotecario es un tema estrictamente patrimonial y es un mecanismo que nos permite hacer presente hoy algo que de otra forma nos tomaría muchos años el acumular la suficiente riqueza para comprar una casa. Uh-huh. Desafortunadamente, en este país nos hemos ido con la finta de que la tasa más baja es la mejor. Sin embargo, en los últimos, digamos, 18 meses, las tasas de interés realmente están en los niveles más bajos históricos y es extraordinario momento para sustituir nuestra hipoteca. Pero primero, ¿quiénes deben sustituir su hipoteca ya? O sea, ya es mañana, bueno, mañana no, el lunes. El lunes que abren los bancos. A las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana tienen que estar ahí. Toda aquella persona que tenga su hipoteca en UDIS, toda aquella persona que tenga su hipoteca con salarios en salarios mínimos, toda aquella persona que tenga un crédito Infonavit, aquí se les van a pagar los pelos de punta, pero son créditos que están otorgados en salarios mínimos y al final del día son muy malos. ¿Por qué son créditos malos? Porque son créditos que no amortizan prácticamente nada de capital los primeros años. Son créditos a plazos muy largos, normalmente 20 o 30 años. Entonces, de entrada, esas personas tienen que hacer el cambio ya. Cualquier persona que tenga una tasa de interés en su crédito hipotecario por arriba del 11.50, 12, 12.50, 13, 14%, también tiene que hacerlo inmediato. ¿Por qué? Porque hoy la tasa de interés ronda alrededor del 10, 25, 10.5. Entonces, si tú traes una tasa de interés del 14%, imagínate que te vas a estar ahorrando 3.5 puntos porcentuales o 3 puntos porcentuales, que es el equivalente al 30% de tu costo financiero del crédito. Entonces, te puedes estar ahorrando una cantidad muy importante de dinero. En vez de estar pagando una mensualidad, digamos, por 1,000,000 pesos, en vez de estar pagando una mensualidad de 10,700 pesos como podrías pagar hoy en día, quizás estés pagando una mensualidad de 13,500 pesos mensuales. Entonces, es muy importante que hagas ese análisis. De entrada, cualquier persona que tenga un crédito a 20 años también debe hacer el cambio hoy en día y procurar cambiarlo a 15 años. Ahora que estuve de vacaciones, porque ya estamos de regreso, estuve leyendo mucho que los americanos, por ejemplo, ahorita están utilizando el crédito de 15 años para refinanciar. Se han redescubierto el crédito a 15 años. Y la tasa de interés de un crédito a 15 años en Estados Unidos hoy está en 2.36%. No, pero... Pero ahí te va. ¿Sabes qué? Vámonos a comerciales. No, en 1984, nomás, perdona, es que... rápido. En 1984, en una tasa, estaba en 13.5% en Estados Unidos. En Estados Unidos, pero ¿qué ha cambiado, Fernando? Porque mira, es que nosotros tenemos una tasa actualmente en el mercado, y corrígeme, más o menos promedio de 12.5%. De acuerdo al Banco de México. De 10 y medio. Ya las personas podemos contratar tranquilamente un crédito hipotecario de 10.5%. O, como digo yo, de nueves disfrazados de dieces, o de dieces disfrazados de nueves, ¿no? Está nueves, siendo 99. Muy caro aún así, Fernando. Mira, es marginal porque si tú le quitas el efecto, la deducibilidad del interés real, la tasa real que estás pagando de interés se baja a niveles del 7.5%, que no es malo. Tomemos en cuenta que la economía mexicana y la economía gringa son diferentes. La inflación americana es diferente a la inflación mexicana. El costo de captar el dinero es diferente en México que es en Estados Unidos. Hoy nuestro costo de captación para Banco de México es del 4.5%, más o menos por ahí andas. Entonces, es un buen momento, siempre y cuando contrates el adecuado. Sustituirlo no es difícil. Híjole, perdón, pero metió gol en la América y Angie está feliz de la vida. Puso una cara que de verdad, ni modo. Ahorita se le quita. Felicidades, chicos. Pero bueno, entonces... Hoy en día sí es un momento extraordinario, pero además es un momento extraordinario para sustituir aquellos créditos que contratamos en el... Más allá del 2007, 2008, para atrás, cualquier crédito que hayas contratado en mayor tiempo para atrás, debes de sustituirlo hoy en día. Y tus ahorros van a ser significativos, en tanto en mensualidad, como en amortización de capital, y sobre todo en el plazo. Entonces, vale la pena hacerlo. ¿Es complicado? No es complicado. ¿Qué necesito estar haciendo? Estar al corriente. Es muy importante que estemos al corriente del pago de nuestros créditos, que no hayamos tenido atrasos significativos en los últimos 18 meses, es decir, que hayamos pagado puntualmente. Si de repente ahí tuvimos un atraso, que nos atrasamos entre 1 y 29 días, o inclusive hasta 59 días, quizás lo libremos, quizás nos den chance de reestructurar el crédito. Pero es muy importante que lo hagamos hoy en día. ¿Por qué? Porque no hacerlo implica que estemos sobrepagando mes con mes un costo que podríamos tenerlos en el ahorro. Y ese costo que puedas tener, entre comillas, por la reestructura, es marginal. Te va a costar quizás, voy a exagerar, el 3% del monto del crédito. 3.5%. Que es una cantidad, perdón, Héctor, pero es una cantidad importante, porque considerando que, por ejemplo, hoy el asunto del desempleo en México no es un tema que lo debemos dejar a medias, en las familias hoy cada vez los que salen a trabajar, pues bueno, son menos los que tienen un trabajo formal, entonces el recurso es menos, ¿no? Para empezar ahí en las familias, y también pues que si los bancos hoy también están compitiendo por dar una mejor tasa, no solo de interés y un costo anual total, entonces es momento, ¿no? Como para ir a preguntar y decir qué debemos hacer. Exactamente. ¿Les parece que te quedas con nosotros? Sí, encantado, ¿no? Encantado. Un tiempecito más. Hacemos una pausa. Eso en Broker Hipotecario, 6 de la tarde con 43 minutos. Gracias a todos por escucharnos y por estar del otro lado con nosotros en este programa Broker Hipotecario. Angie está feliz, está ganando el América. Bueno, en fin, pero aquí está Fernando, se quedó con nosotros. Escríbanos, por favor, llámenos, Angie. Sí, nos pueden escribir, por favor, a brokerhipotecario@mbs.com.mx y también a través de Twitter @bhipotecario, @Angie Chavarría, @ Rendón Héctor y también a través de Facebook, Broker Hipotecario. Y si no, llámenos al 5166-1025. En el próximo bloque vamos a tener al notario para cualquier pregunta que ustedes tengan, vamos a poder pasar al aire. Bueno, pues aquí se quedó con nosotros Fernando Sotogey, que es el director de Tu Hipoteca Fácil. Comentábamos fuera del aire pues las condiciones o las características o los factores que debemos de observar, Fernando, para poder definir la compra de una casa. Sí, mira, de entrada hoy en día, sustituir a cualquier crédito que hayas contratado, como decíamos, de 2008 para atrás, vale la pena explorar la posibilidad de sustituirlo por uno con condiciones mucho más atractivas, que son lo que hoy en día está en el mercado. Segundo, si vas a comprar tu casa hoy, procura que sea un crédito a 15 años. De verdad, procura que sea 15 años. Afortunadamente los créditos en UDIS, salarios mínimos, ya tienden a desaparecer. Si tienes tú un crédito en salarios mínimos o en UDIS, de inmediato acude una persona que contrató su crédito hipotecario en salarios mínimos o en UDIS en el 2006, hoy debe 30+% más de capital de lo que debía, su mensualidad es 30+% más alta, y adivina qué, todavía le faltan 19, 20 años para acabar de pagar su crédito hipotecario, o pues más. Es urgente. ¿Sabes qué porcentaje, perdón que te interrumpa, Fernando, o cuántos créditos estarán en UDIS en este momento? Hay millones. Hay millones porque están vinculados en UDIS o en salarios mínimos, y la gran mayoría pues obviamente fueron créditos que otorgaron las Sofomes y en su momento también pues el Infonavit, ¿no? Que de hecho ya el Infonavit está dando el siguiente paso y ya va a empezar a dar créditos en pesos. Una de las cosas que tú decías, Angie, bien importante es el tema de la pérdida del empleo. Si una persona pierde el empleo, la gran mayoría de los créditos hipotecarios, si estás al corriente del pago, tiene un seguro de desempleo que vale la pena que lo exploremos en el momento que perdamos el empleo. Y que recordemos también que también es cierto que el 65% de la población de México está o forma parte de la economía informal, lo cual implica que la originación de crédito hipotecario es un poco más complejo para ellos. Entonces, si hay crédito para ellos, la buena noticia es que si hay crédito para ellos, tanto en bancos o en Sofoles, lo único que tienen que estar es bancarizados. Y mientras esté bancarizado la persona, es decir, que podamos acreditar sus ingresos en forma fehaciente, va a ser sujeto de crédito. Es una magnífica noticia. Entonces, es un momento adecuado para comprar con crédito hipotecario, sin lugar a duda. Sí estamos en niveles muy atractivos, nunca antes vistos en México, sin lugar a duda. ¿Puede mejorar? Quizás. Lo veo un poco difícil, pero puede mejorar y va a depender mucho de la guerra de tasas que puedan tener los bancos yendo hacia adelante. Y eso va a ser un tema de crecimiento de mercado, ¿no? Como persona física, pues la verdad es que tomar la decisión hoy en día de reestructurar es lo mejor que puedes hacer, porque a partir de hoy, quien nos oyó y tiene un crédito, como lo comentábamos, si no lo hace, es por negligente. Exacto, porque seguirá pagando intereses y muy poco capital. Así es, ¿y por qué pagar más sobre algo que puedes pagar menos hoy en día? O sea, y el costo que pueda tener realmente es marginal, te lo vas a ahorrar literalmente en el primer año. El efecto, además, en términos de amortización de capital, es mucho más grande. O sea, de pagar lo que debes. Cada mes vas a ser más dueño de tu casa. Yo creo que esa es la palabra clave, lo que acaba de decir Fernando. Cada vez vas a ser más dueño de tu casa, porque es también eso es, hay que cambiar la mentalidad. Los mexicanos a veces no sentimos que sea nuestra propia casa cuando es todavía una hipoteca, pero ya es tu casa, ya es tu casa. Estás pagando. Así, ¿no? Es, sin duda. Bueno, Fernando, dinos dónde te ubican, dónde te localizan. Las personas que nos están escuchando y quieren tener una asesoría, Fernando los puede ayudar. Nos ha encantado la vida. Nuestra página es www.tuhipotecafacil.com y mi correo electrónico es fernando@tuhipotecafacil.com. Con muchísimo gusto, de Twitter, verdad. Fernando. Mi Twitter es @thffernando. Es mi Twitter. Contesto todo, correos, Twitters, todos los contesto. Me divierte mucho y además sirve mucho porque otras personas lo pueden leer y les puede servir de algo. Sin duda. Gracias, Fernando, por acompañarnos este día. De verdad. Acompáñenos el próximo sábado y descubra junto a Héctor Rendón y Angie Chavarría el mundo de los bienes raíces en MBS 102.5. En radio, tu mejor elección.